El cartel. Hey. El cartel de Yankee suena. El cartel para Lager, para entretener el maleante. Es el rap meeting para usted. Yo, Yankee, de cara y limón.